de mujer entran en mi habitación. No sé bien por qué, pero creo que es amor. Te tengo entre mis brazos, fotos en aquel rincón. Recuerdo ese callejón donde encendiste mi pasión. Me diste tu corazón y ahora solo siento dolor. Se apaga aquí, mirando al mar en Castellón. ¿Cómo cambia todo por